Y como parte de Yo Soy 132 Ambiental, tenemos la participación de Hugo. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente, gracias a todos, todas, por haber asistido a este debate, pese a que las autoridades nuevamente demostraron su responsabilidad y no están aquí, a pesar de que se les estuvo invitando una y otra vez. Para quienes a lo mejor se pregunten por qué una mesa del Yo Soy 132 está dentro de esta problemática, por qué un movimiento que lucha por una auténtica democracia está hoy aquí, pues es precisamente por eso, porque entendemos que democracia no se reduce o se debiera reducir a las elecciones. Partimos de la idea de un concepto más amplio de democracia, donde es necesario una estable calidad de vida para la población mexicana. No se puede hablar de democracia cuando como país existe una tremenda desigualdad y exclusión social, cuando los indicadores de pobreza y alimentación son realmente abrumadores. Datos de Coneval: hay 52 millones de habitantes en pobreza y 11.7 millones en pobreza extrema. Además, casi 12 millones viven en una situación de desnutrición moderada y 18 millones en una desnutrición severa. A nuestra clase política, al Estado mexicano en su conjunto, no pueden venir a hablarnos de democracia cuando tenemos serios problemas en educación, respeto a las garantías individuales, acceso a la información, toma de decisiones, pobreza y alimentación. ¿Es el maíz? Lo vimos en todo este que expusieron. El cereal que más consumimos en nuestro país, por cultura, por historia, porque nos gusta. En este sentido, no podemos desentendernos de este tipo de problemáticas, no sabiendo que la entrada del maíz transgénico implica riesgos de salud, ambientales, sociales, económicos y culturales. Por ello, no permitamos que se privilegien los intereses de empresas nacionales e internacionales sobre los intereses de la población de un país entero. No dejemos nuestra alimentación en manos de empresas transnacionales como Monsanto o Pioneer. No permitamos que se agudice la devastación del campo mexicano y de nuestros hermanos y hermanas que ahí viven. Por esta razón, como mesa ambiental del Yo Soy 132, continuaremos trabajando junto con otras organizaciones y la sociedad en general para detener esta dinámica del despojo de nuestro territorio, nuestro saber y nuestra cultura. Por una democracia auténtica, yo soy Luis, yo soy 132. Gracias.